Cuando esté en tus ojos, mi canción tendrá futuro. Siempre y cuando esté tu risa, mi canción tendrá alegría. Solo si hay un beso tuyo, no me sangran las heridas. See you.